desesperado y sufrí por ese mi gran amor. Comprendí que al estar entre tus brazos me llegó una gran felicidad. Y descubrí que tu cariño solamente va a avivar mi nada más. Hoy comprendí que con tus besos puede haber amistad y nada más. Llegó una gran fe.